industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Assassin's Creed Valhalla estrena tráiler. Ubisoft presentó el avance oficial del videojuego ambientado en la época de los vikingos. Saldrá a la venta a finales de 2020 para Xbox, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia y PC. El adelanto muestra que los ingleses temerán a los nórdicos, quienes están listos para saquear y extender sus dominios. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.